viento al cielo, siempre abajo, lejos de su amplitud, misterio. En su caos, en la noche, caminarás sin saber dónde pones el pie de tu pensar. Y en la oscuridad siempre tendrás que esperar al baile de las luciérnagas. Quiero huir de esta gran incomprensión. Quiero gritar lo que la noche me da.